entonces vamos a introducirnos en otro, en lo que respecta a, bueno, a la causa del conflicto de la Sala Alberdi. Uh-huh. Para recordar un poquito así a grandes rasgos, el 12 de marzo de año pasado, la Policía Metropolitana, en un intento de desalojo de la CAMPE, de la Sala Alberdi, del Centro Cultural de General San Martín, desaloja y bueno, y ataca a quienes estaban ahí, digamos, bancando la CAMPE. Y entre los heridos están dos periodistas, digamos, de la Red Nacional de Medios Alternativos. Uno de ellos es Germán Darío de los Santos y otro Esteban Rufa. Ahora estamos en comunicación con Germán para que nos cuente un poco sobre este 17 de julio que se viene, que es un día clave para la causa. ¿Cómo estás, Germán? Te saludamos desde Che Barracas. Hola, buenas noches. ¿Cómo están ustedes? Bien, todo muy bien. ¿Vos? Bien, bien. Todo bien. Bueno, Germán, ¿qué tal? Habla Nico. ¿Cómo andás? ¿Bien? Bien, bien. Muchas gracias por atendernos. No, por favor. Gracias a ustedes por el espacio. Germán, bueno, queríamos un poco... Bueno... hacer visible un poco, colaborar en la campaña de visibilización de la causa de la Sala Alberdi. Bueno, vos sos uno de los querellantes de la causa. Y bueno, que nos cuentes un poco en qué situación está y qué es lo que va a pasar el 17. Bueno, después de haber cambiado varias veces la fecha de la audiencia, la Cámara Nacional de Apelaciones tiene que arbitrar precisamente por una apelación que nosotros tuvimos que hacer. Esto viene a raíz de un fallo que toma la jueza de instrucción, que es la responsable, la persona responsable de instruir la causa, de investigar todo para ver si se eleva a juicio o no esta causa. Esta causa empieza de oficio el día que tres personas heridas con balas de plomo ingresan a distintos hospitales. Lo que ustedes decían, bien decían, Esteban Rufa de Enred, Y quienes habla, Germán Darío de los Santos de DTL, Comunicación Popular, somos los que iniciamos la querella bajo el patrocinio de Correpi, Cadet y Copod, tres organizaciones que trabajan en lo legal, en lo antirrepresivo. Una tercera persona decidió no querellar, pero bueno, ese día también fue herida con bala de plomo. Y lo que sucedió de aquel momento en que nosotros nos presentamos como querellantes hacia adelante fue, básicamente, nos aceptan como querellantes, que es una condición, pueden no aceptarlo, pero esta vez, en este caso sí, y después se empieza toda la etapa de instrucción. En el camino, la jueza Vilma López, que es la misma que entendió en el caso del asesinato de Mariano Ferreira, en manos de la policía, o sea, de la patota de la Unión Ferroviaria, y con el auxilio y la complicidad de la Policía Federal en aquella época, es la misma que ahora está entendiendo en esta causa. Hace más o menos un mes, un poco más de un mes, emitió un fallo donde se declara incompetente y toma la decisión de enviar la causa a un juzgado de menores, entendiendo de que en este caso ella pretende unificar la causa de cuatro personas detenidas aquel día en manos de la misma policía, la Policía Metropolitana, unificando esas cuatro detenciones con los tres damnificados por bala de plomo. Y entonces, como uno de los detenidos es un menor de edad, cree razonable y que corresponde que toda la causa, nuestra causa, digamos, vaya al juzgado de menores que atendió por ese menor. Por otro lado, en los argumentos que esgrime, deja abierta la puerta a ser considerado legítima defensa el ataque que hizo la Metropolitana hacia nuestras personas. Claro. Entendiendo que hay un oficial que fue herido en la mano, tuvo un piedrazo en la mano y que muy probablemente se haya sentido amenazado a su vida y por eso haya podido disparar, tenga justificativo por disparar bala de plomo. Claro. Hay tres imputados en esta causa, dos oficiales de un rango mayor, son oficiales mayores, y un oficial. Ellos tres, dos son jefes de escuadrón y tenían armas largas ese día, y un oficial bajo las órdenes de uno de ellos, también con arma larga. Son de esas tres personas salieron las balas de plomo. Germán, una pregunta. Sí. ¿Cómo repercute esta instancia que pone la jueza, es decir, este cambio o este intento en unificación de las dos causas, de los dos juicios? No, es totalmente negativo para el intento de esclarecer este hecho. Primero, porque no tiene nada que ver un juzgado de menores que entendía por la detención de una persona que se estaba manifestando. Porque ella, en sus argumentos, sostiene que es un hecho único histórico. O sea, a las personas estos cuatro detenidos se los acusa desde romper las vidrieras del Centro Cultural San Martín hasta romper los vidrios del Teatro Colón, que están a 6-7 cuadras de ahí. Y en otro momento, o sea, esos vidrios que se han roto, fue horas más tarde de que ellos habían sido detenidos. O sea, es imposible que ellos hayan hecho eso, claro, porque fueron detenidos a metros del Centro Cultural San Martín. O sea que la acusación ya es falsa de por sí y se les está acusando de un montón de otras cosas. Que ella crea que haya que vincular la represión que nosotros sufrimos con las detenciones de estos cuatro manifestantes es bastante antojadiza. O sea que para llegar, por ejemplo, desde el lugar donde ellos fueron detenidos, en las puertas del Centro Cultural San Martín, a el lugar donde nosotros nos dispararon, hay 3 cuadras de distancia. ¿Por qué? En verdad hay 100 metros de distancia, pero hay que recorrerlos rodeando toda la manzana, porque en aquel momento, para que la gente se sitúe, la calle Paraná estaba totalmente cortada por la misma policía. Entonces el recorrido es de 300 metros, y pasó más de una hora después. Entonces, por eso nosotros creemos que es un antojo creer que los oficiales que dispararon hayan tenido argumento, o sea, justificativo para habernos baleado. Eso por un lado. Lo que sobre todo estamos rechazando es el argumento de legítima defensa que quiere dejar asentado la jueza. Entonces, nosotros vamos a ir con nuestros argumentos a la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal, que está en la calle Viamonte, entre Libertad y Cerrito. ¿Esto sería el 17? Convocamos a toda la gente que se pueda acercar a apoyar esta causa justa, este hecho que va a quedar en la memoria, de al menos de nuestro rol como comunicador, porque no hay tantos casos en la historia, digamos, de este tipo de cosas. Germán, entonces, para repetir... Eso, el 17, entonces, bien, que va a pasar en la jornada, digamos, de todo ese jueves. Sí, sí, sí. El jueves, ya, bueno, repito, a las 12, el jueves 17 de julio a las 12, en la calle Viamonte, entre Libertad y Cerrito, va a haber una jornada artístico-cultural que comenzará eso de las 10:30, en apoyo a esta audiencia que hay, para hacerles saber que, bueno, que nosotros, los que sufrimos la represión, no estamos solos, tenemos el apoyo de un montón de sectores que están tan preocupados como nosotros por lo que está sucediendo en la ciudad y obviamente en el país, porque la ola represiva avanza y obviamente las privatizaciones avanzan y nos sentimos todos involucrados en lo mismo. Nosotros estamos sosteniendo esta actividad desde varios ejes y tiene mucho que ver con lo que está pasando últimamente, la clausura de centros culturales independientes y también la privatización de todos los recursos públicos que inició hace bastante el gobierno de Macri, ¿no? Obviamente, cuando hay sectores que se organizan y luchan para evitar este tipo de saqueo, la respuesta es la represión, digamos. Entonces, todo está muy vinculado. Totalmente. Bueno, estaremos ahí haciendo el aguante entonces el jueves 17, como decías vos, en Viamonte, entre Libertad y Cerrito, a las 12. Esperemos que esto avance de manera, no como viene avanzando hasta ahora, digamos que. Así que, bueno, muchísimas gracias por la comunicación, Germán. Los micrófonos de Che Barraca siempre abiertos y bueno, nos vemos el jueves. Bueno, muchísimas gracias. Buenas noches. Buenas noches. Ahí estábamos hablando con Germán Darío de los Santos, integrante del colectivo de comunicación popular de TL, de la Red Nacional de Medios Alternativos, contándonos un poco sobre este día clave, que es el 17 de julio próximo, día clave para la querella que ellos iniciaron.